This is equally valuable. Sino duro y eso me recuerda el superar los tiempos duros con una sonrisa de oreja a oreja. Parezco estúpido, nada lúdico encuentras en tu copa mi bello público, como un perro cerrado en casa esperando que lo saquen, y mientras mato el tiempo formando nuevas bases, nuevas frases y soltando con toda mi clase. Creía la vida, resulta que la vida es un desastre. Tu puta vida es un desastre, así que corre, destruye, que el mundo se prostituye. ¿Qué le pasa a la gente que no queda impune? A los políticos arrojados en fosas comunes. ¿De qué presumes? Te diré de qué careces. Por el poder y el dinero varios subsidios desaparecen. Y es que hay que vivir sin prisas, hay que hacerlo lento y responder con una sonrisa. Hay que precisar, cerrarse en misa, su vida le desquicia porque su Dios no le tiene primicia. Es que parece que ayuda a la gente falsa, unos tanto, otros su puta vida es una farsa. Y así es la vida competitiva, repulsiva, tantas veces que ya se te olvida la solución positiva. Corre, destruye, que el mundo se prostituye. Y ahora todo va deprisa, poca gente avisa, pero el mundo siempre está peor de cómo se divisa. Prisa, vivimos la mentira precisa, la capacidad se desperdicia, el mundo se eclipsa. Falta gente, no mentes corrompidas, tapa los problemas con mentiras, solución para tu vida. Lo que pasa en el mundo es evidente, mucho dinero en manos de poca gente, no importa lo que siente. Corre, destruye, que el mundo se prostituye. Corre, destruye, que el mundo se prostituye. Corre, destruye, que el mundo se prostituye. Tus muertos.